es justo al revés de lo que dijo Descartes. Descartes dijo, pienso, luego existo. Nosotros, dice Jacques Rancière, invertimos a Descartes y decimos, soy humano, entonces pienso. Soy humano, entonces naturalmente tengo una gran capacidad para manejar elementos intelectuales, para comprender y modificar la realidad. No es que tengo que ponerme a intelectualizar para alcanzar mi categoría de humano, como dice Occidente, que sacraliza lo intelectual, sino esto es casi, bueno, un paganismo vendría a ser. No, yo soy un humanito, no tengo que hacer ningún esfuerzo, ningún mérito, yo ya tengo la capacidad de pensar. La tienen los pájaros, no la voy a tener yo. Yo puedo manejar alguna cosa, señor, más o menos. El pensamiento es un atributo de la humanidad. Y yo subrayaría por las dudas, es uno de los atributos de la humanidad. Yo no creo que sea el principal. Para mí el principal es el afecto, el apego, el cuidado, el maternaje, el alimento. Para mí eso es lo principal. El pensamiento es una herramienta para esas otras cosas, para la vida, para la vida mamífera que tenemos. La sobrecarga en el valor del pensamiento. Sí, lo más importante, la intelectual. Mira, tenés que tener muchos libros en tu casa. ¿Libros y no amor? ¿Libros y no ternura? ¿Qué te pasa? Cultura occidental, sacralización de la palabra y de lo intelectual. ¿En detrimento de qué? Del bienestar, de la buena onda, de la comida, de la alegría, del baile, especialmente el de los sábados. Les recomiendo un librito chiquito que se llama Filosofía de la Liberación, en una editorial mexicana que se llama El Fondo de Cultura Económica. Enrique Dussel. Y ahí se ve el despliegue de un discurso filosófico completamente distinto a las otras filosofías. Las otras filosofías empiezan por el sujeto y el objeto. Yo conozco la realidad. No, la primera experiencia humana no es sujeto-objeto, sino es sujeto-sujeto. ¿Cómo es eso? Mire, tan simple. Nacemos dentro de alguien, porque somos mamíferos. O decir que la primera experiencia del feto es vivir por dentro del cuerpo de su madre. Dice Levinas, una piel debajo de la piel. Y esa experiencia a los 9 meses del feto, no le puedo llamar experiencia, pero ya marca, ¿eh? Y marca que si la madre quiso tener el hijo, va a ser una vida. Y si la madre, por condiciones sociales o que fuera, no quiso tener a ese feto, lo va a sufrir el pobre feto. Y cuando nace, es acogido en las manos de alguien. Y cuando come, come alguien, no algo. O decir que la relación sujeto-sujeto es la primera relación. Y si esa es ética, ese personaje, ese sujeto, va a poder abrirse al mundo de una manera constructiva. Pero si esa recepción en el mundo fue negativa, se le pegó, no quiso tenérsele, va a querer volver al feto. Y esa es la enfermedad mental. O decir, la primera experiencia es sujeto-sujeto. Y después recién abro mi mundo, pero lo abro desde la enseñanza del otro. El otro me enseña el sentido de las cosas, me enseña la lengua y me enseña, me pone un mundo. Y por eso nazco en un pueblo, en una tradición que yo no inventé, sino que el otro me inventó. Toda la filosofía moderna cree que el individuo es primero y que este va a ir desde sí sacando las cosas. Pienso, yo, luego soy. No, compañero, usted primero una comunidad. Y antes de pensar, vive. Y si piensa es para vivir, no vive para pensar. Entonces, dice un filósofo africano del Zaire, Ebu Sibulaga, en la Cris du Muntu, que es un filósofo extraordinario de Zaire, África, dice: yo pienso, luego soy, es el asesino de yo danzo, luego vivo. Pero el danzo no es el disco. Danzo es la danza africana, que significa un acto ritual histórico de memoria, donde el pueblo celebra la vida. Y el pensar es un momento secundario del danzar. Y eso es una filosofía africana. Tengo que aprenderla. Y empieza entonces un largo recorrido de empezar a recuperar cosas que la filosofía moderna europea nunca ha imaginado. Fíjate, terminamos en África. Dice: danza ritual, danza de memoria. De memoria de su cultura, de sus ancestros. Danza ritual, danza como ejercicio de memoria, pero no de memoria intelectual. No de memoria intelectual. Esa danza no se puede poner en palabras. Es danza del cuerpo. En todo caso, es memoria del cuerpo, memoria de tipo corporal. ¿Y cómo sería, Carlos? No te la puedo explicar. No te la puedo explicar. Es como la memoria, no sé, de jugar al fútbol, por decirte algo. Vas caminando por la calle y pateas una piedrita. Esa es la memoria. ¿En qué consiste? No sé, que la pata se me escapó y pateé la piedrita. ¿Por qué? Y bueno, pues jugué mucho tiempo al fútbol. Y entonces, ¿qué sería? No es nada, es eso. Y en el caso del África, no tengo la menor idea de lo que significará la danza esa africana que bailan en esos lugares. No lo sé, lo desconozco. Y por más libros que lea, no lo voy a conocer. Mira, ya que nos fuimos al África, Geoffrey Gorer, antropólogo inglés, escribió un librito que se llama Danzas de África, o Africa Dances, no sé, o África Danza. La verdad que el título en inglés está, solo se consigue en inglés este libro. Me interesó un fragmentito. Está describiendo la actitud de una persona, el asistente del administrador, cualquiera puede ser. Estaba interesado por los negros. Los negros allí de la zona de África esa que no sé bien cuál era. Juan estaba interesado por los negros. Conocía su lenguaje y se sentaba con ellos a escuchar sus conversaciones. El tema del maestro ignorante es un tema de cultura, de piso cultural. Por eso nos vamos a la zona negra del África. Juan estaba interesado por los negros, conocía su lenguaje y se sentaba con ellos a escuchar sus conversaciones. Su principal queja sobre los negros era que no eran ambiciosos ni curiosos. Les alcanzaban 40 días de trabajo por año para cubrir sus necesidades y no había nada que pudiera incentivarlos a trabajar más. No eran ambiciosos. Lo mismo que encontraron los españoles cuando llegaron a América. Otro piso cultural. En este caso, el mismo de África a América. Lo único que podía hacer Juan para que estos negros se pusieran a trabajar. Juan es un europeo, en definitiva, pobrecito. Lo único por hacer era crear más necesidades para ellos. Así lograba que los tipos trabajaran para él. Porque si no, ellos trabajaban hasta cubrir sus necesidades, su alimento, su ternura y el baile del sábado. Y ya. Entonces, Carlos, usted dice, no, yo no digo nada. Estamos contando lo que a su vez nos cuenta Geoffrey Gorer, antropólogo inglés, sobre otro piso cultural. Te sacó de ahí. Así que sí, sería una problemática docente. Como dijo, claro, un problema similar. Si les niñes en la escuela o en el cole no quieren aprender, ¿qué hacemos? Si el capitán no quiere aprender, ¿qué hacemos? Por todo esto y por mucho más, vamos a echarle un vistazo a un libro que se escribió hace 100 años. El de recién fue de 1935, hace bastante. El de ahora es de 1920. Estamos preparando aquí los festejos para el aniversario, los 100 años del libro que escribió Erich Schauermann, un alemán, escritor, pintor, predicador y titiritero. ¿Cómo me gustó? Siempre quise leer un libro de un titiritero, señor. Vamos a ver cómo mueve los hilos de las palabras. Bien, Carlos, ya va aprendiendo usted, ¿eh? Y claro, debe ser más difícil ser titiritero que escritor. Sí, más sutilezas hacen falta, me parece, ¿o no? ¿Qué dice usted? En 1914, Erich viajó a Samoa. ¿A cómo? Estuvimos en América, recién pasamos por África, y ahora nos vamos a Samoa, la otra punta allá, en Oceanía, ¿no? En el Pacífico. Estuvo un año en Samoa y escribió un libro que se llamó Los Papalagi o Papalagi. Los Papalagi es un libro basado en lo que había escrito a su vez un indígena de Samoa, alguien nacido en Samoa, el jefe Tuyavi, alguien a quien el autor conoció, se hizo amigo. ¿Qué hace Tuyavi? ¿Cómo andaba? Bien, Eric. Y vos, bien, todo bien, che. Este Tuyavi escribió unos discursos para su gente, porque Tuyavi había estado en Europa unos meses, por varios países, conoció a la cultura europea, y entonces vuelve a Samoa y les pone por escrito a sus compañeros de Samoa lo que había visto en Europa. Así que Tuyavi nos va a describir al hombre blanco, al occidental. Hombre blanco, en samoano se dice Papalagi. Erich Schauermann quedó fascinado con el estilo de vida samoano. Sus habitantes eran saludables, alegres y pacíficos. No conocían la propiedad privada como la entendemos nosotros y se abrían a los extranjeros con sencillez, ofreciéndoles sus posesiones en un clima de armonía general. Sorprende para los oyentes de La Bruja la similitud de esta descripción con las que nos hizo Juan de Palafox y el propio Cristóbal Colón, ¿no es cierto?, de las culturas americanas. Estoy haciendo una repasadita de lo que dice Rafael Santandreu Loriste en su libro El arte de no amargarse la vida. No importa, él pasó por el libro Los Papalagi y hace este comentario y luego subraya: a principios del siglo XX, cuando se escribió Los Papalagi, mucho antes de que apareciera el ecologismo, Erich Schauermann fue capaz de ver la diferencia abismal que existía entre el modo de vida de ese pueblo no civilizado y el de sus compatriotas europeos, compatriotas del autor Erich, y a su vez la relación entre dos filosofías de vida y la salud mental. Porque estos discursos de Tuyavi de algún modo van a describir al occidental. Y ya va a ver usted, cuando nos comience a describir, vamos a poder hablar tal vez de enfermedad en algunas de las cosas que nosotros damos como naturales. Juan Sasturain escribió una notita sobre los Papalagi, y ya me meto en el libro. Es un documento de lo que dijo el jefe samoano, Tuyavi, o un fraude. Muchos creen que lo que escribió Erich no lo dijo este señor de Samoa, sino que lo inventó Erich. Y entonces, Carlos, ¿cómo hacemos? A nosotros no nos importa mucho. A nosotros no nos importa. Y nosotros pensamos que efectivamente es un fraude, igual que el Quijote, el Martín Fierro y la mayoría de los grandes libros que Occidente venera. Vamos a leer un fraude, ¿qué le parece? A 100 años de su publicación, Los Papalagi sigue hablando cada vez más y mejor sobre el sinsentido de la aventura cultural de Occidente bajo el capitalismo, dice Juan Sasturain. Las cartas de este samoano Tuyavi son incomparables y algunas de ellas lindan con la iluminación espiritual. Así que por un instante ya no nos interesa si la escribió el jefe Samuano o si las escribió Eric Schewerman, inspirado en las cosas que vio, del mismo modo que hemos leído en varios programas de La Bruja a Juan de Palafox, que escribe lo que él ve. ¿Importa mucho si es verdadero? ¿Qué hubiera escrito un jefe samoano? ¿Se hubiera interesado en cómo son los europeos de hace 100 años? Leo primero la introducción, que está escrita por Eric. Hoy vamos a hacer una entradita nomás y en el próximo programa seguiremos para cambiar el aire cuando algún programa de La Bruja lo necesite. Me he tomado la libertad de compartir estos discursos de un nativo polinesio con el lector occidental, asegura Eric. A través de sus ojos nos miraremos desde un punto de vista que de ningún otro modo podríamos percibir. Ciertamente habrá gente, dice Eric en la introducción del libro, habrá gente, especialmente monstruos culturales. ¿A qué se referirá? Que juzgarán estas palabras infantiles o hasta ignorantes, las palabras que va a decir el supuesto jefe samoano. Monstruos culturales que dirán, ¡ah, esa es una pavada! Pero aquellos de ustedes que tienen más mundo y son más humildes, oyentes, serán movidos a la reflexión y a la autocrítica. Es un libro de hace 100 años. Me gustó lo de aquellos de ustedes que tienen más mundo y son más humildes. Porque cuando uno cruza la orilla del río, ¿viste? Comenzás a darte cuenta que lo que vos pensabas que era horrible en realidad no está tan mal. Y lo que vos pensabas que era genial en otro lugar se desprecia. Cuando me encontré por primera vez con Tuyaví, la primera impresión que me dio fue la de un gran gigante de corazón amable. Medía casi 1,90 m, robusto como una casa de ladrillos. Pero su voz era suave y delicada como la de una mujer. Tenía una mirada levemente despreocupada. Cuando le hablaban, sus ojos se iluminaban y delataban un corazón cálido y soleado. Estas pinceladas tal vez reverberen en muchos oyentes diciendo los indios de América posiblemente eran muy así, o yo conozco a alguien así, o no me imagino a alguien así, 1,90 m y con voz de como la de una mujer. Tuyaví pudo recorrer varios países de Europa y llegó a conocer su cultura. Eso podría ser un invento y el que conoce Europa es el autor, ¿eh? Era muy observador, Tuyaví. Nunca se permitía ser apartado de la verdad por palabras. ¿De vuelta? No, ya me entendió, ¿no? Las palabras muchas veces te apartan de la verdad. Tuyaví, el inculto habitante de la isla de Samoa, consideró a la cultura europea como un error. Un camino a ninguna parte. Una vez Tuyaví me dijo a mí, Eric, ustedes, amigos, hombres blancos, piensan que pueden mostrarnos la luz, pero lo que realmente hacen es tratar de arrastrarnos a vuestro charco de oscuridad. Yo no sé por qué. Yo me imaginé que un alumno le decía a un docente, ustedes, docentes, piensan que pueden mostrarnos la luz, pero lo que realmente hacen es tratar de arrastrarnos a vuestro charco de oscuridad. ¿Será demasiado? Pisos culturales, modos de ser muy distintos, intereses, pisos de intereses muy distintos. Tuyaví no entendía dónde radica el mérito de la cultura europea, que uniforma a su propia gente y los hace falsos, artificiales y depravados. Deberíamos considerar, está finalizando su introducción Eric Schewerman al libro Los Papalayis, deberíamos considerar el pensamiento de este polinesio de las Islas de Samoa que no está aún agobiado por una sobredosis de educación, que es todavía original en sus sentimientos y pensamientos, y que quiere explicarnos que hemos matado la esencia divina de nuestra existencia, reemplazándola por ídolos. Así termina su presentación, Eric. Vamos a dar una pincelada nomás, una pincelada para que nos demos cuenta por dónde viene la mano de los discursos de Tuyabí, de este supuesto jefe samoano que dice cosas acerca de los papalayi, de nosotros, los hombres blancos, los europeos de hace 100 años en particular. Los papalayi están siempre pensando en cómo cubrir su carne del mejor modo posible. Un blanco que era considerado muy sabio me dijo: el cuerpo y todos sus miembros son carne. Es a partir del cuello donde empieza la verdadera persona. Creía que solo la parte de la cabeza merecía nuestra atención. Cuando un joven toma a una mujer para que sea su esposa, no puede estar seguro de si le va a gustar o no, porque nunca ha visto su cuerpo. Gracias, Eric. Cada muchacha cubre su cuerpo, aunque tenga la figura más bella, de modo que nadie puede ver y disfrutar de tan espléndida visión. ¿Qué son solo papalayi? Agrego yo que debe decir el jefe samoano. El hombre blanco que tiene que cubrirse tanto para esconder su vergüenza está loco, ciego, y no siente los verdaderos placeres de la vida. La carne es pecado, eso dicen los papalayi, porque para ellos solo el espíritu cuenta. Toda la carne es un pecado. Hay un veneno viviendo dentro de cada músculo, un veneno traidor que salta de una persona a otra. Aquellos que miran la carne absorben el veneno, son heridos por el veneno y se convierten en seres tan depravados como los que muestran la carne. Esto es la sagrada moral de los blancos. Hace 100 años, Europa. Cuenta unas cuantas maneras en que los papalayi cubren su carne, que la cubren mucho, con sombreros, con frazadas cuando duermen, etc. Así se entiende fácilmente que el cuerpo de los papalayi se vuelva de un blanco pálido y carezca del color de la alegría. Es el color de mi alegría y el beso que ilumina cada día. Un ángel que recorre todos mis sentidos, un cielo de esperanzas que quisiera caminar. Mi vida, mi dulce amor, tu risa apareció y vive dentro mío. Mi vida, dulce amor, enseguida regresa la bruja de las palabras. Mi vida, dulce amor, de colección. Desapareció.